La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Y saludamos con gusto hoy a Julio Fuentes, que está del otro lado del micrófono, del otro lado de la cabina. Gracias, Julio. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Que de alguna forma sí te conocimos, Julio, ¿no? Aquí a frente de la realización técnica. Germán Martínez Aceves también nos saluda con mucho gusto en este día, que es el número 12 del mes de marzo del año 2018. Estamos viviendo ya los últimos días del invierno, se asoma ya la primavera, ya están los atisbos de la primavera. Ayer la temperatura estuvo bastante alta, ¿no? Los termómetros subieron sus mediciones, estábamos ya 30 grados. Y eso es como un aviso, ¿no? Como un preámbulo de lo que va a venir para la primavera y el verano. Pero bueno, como sabíamos, iba a llegar el frente frío número 36. Estamos ahorita con una temperatura realmente agradable, aunque está nublado, estamos a 20 grados. Y así estará los próximos días, pero pues no frío, así como que digamos frío, pues no lo es, simple y sencillamente está nublado y trae lluvias, algunas aguas, lo cual es muy importante que tengamos abastecimiento de agua, porque seguramente con los calores habrá sequías, habrá estiaje en esta temporada de 2018. Los saludamos con mucho gusto a través del 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana, y pues estamos aquí en Clavijero número 24, donde está la casa de Radio UV, transmitiendo desde el mero corazón de la entidad veracruzana, Xalapa. Aquí estamos con mucho gusto. Hoy tenemos varios invitados, tenemos este tema para conversar el día de hoy, así es que el comentario de inicio no será tan largo, pero no sé ustedes cómo ven esta situación, entre tantos temas que hay, que se relacionan obviamente con la política. ¿Para qué dar a conocer lo que le dice Donald Trump a Enrique Peña Nieto? ¿Cuántas cosas no les dirán? Recordemos, nomás para no perder la memoria, que siendo candidato a la presidencia Donald Trump, fue el único país que lo invitó, que le tendieron su alfombra roja, Videgaray y Enrique Peña Nieto, para que nos viniera a visitar. Fue muy criticado en ese momento, ¿no? Fue muy, muy criticado por la mayoría de analistas políticos de por qué tenían que rendirle pleitesía a un candidato republicano como Donald Trump. Le ganó a Hillary Clinton, y entonces pues digamos que tendrían la facilidad de tener mejores relaciones aparentemente con Donald Trump. Y de repente, con esas cuestiones de que le cancela la entrevista a Donald Trump a Enrique Peña Nieto, que le manda a su yerno, que le dice que le cancela porque le comentó que está loco, ¿no? Para que Donald Trump declarara que no iba a México a pagar la construcción del muro. La pregunta es, ¿por qué dar a conocer esas conversaciones? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido, no? ¿Con eso nos van a demostrar que Enrique Peña Nieto está actuando de una manera firme o que sí tiene dignidad? No sabemos. Pero sí tendrá obviamente una jiribilla política todo eso, ¿no? Se va como invitado a Chile para presenciar la toma de posesión de Sebastián Piñera como nuevo presidente de Chile. Bachelet pues le entrega el poder. Ella también declara esas circunstancias a Enrique Peña Nieto sobre el maltrato aparente que le tiene de Estados Unidos sobre su gobierno, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿para qué hacen ese tipo de declaraciones? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué entonces si van a difundir todas las conversaciones que hacen con Donald Trump con ese tipo? Obviamente sabemos que ese tipo de conversaciones, teniendo en cuenta el talante de Donald Trump, pues sí tiene mucho que ver esas declaraciones, como decirle a Peña Nieto estás loco, ¿no? Sí, pues sí, como que sí va al nivel de su educación de Donald Trump. Pero ¿cuál es el motivo de sacar esas conversaciones? ¿Para qué? ¿Qué les dirá? ¿Qué otras cosas se dirán entre personalmente entre ellos cuando se hablan por teléfono, ¿no? Ahora, persona a persona, ¿qué se dirán también, ¿no? No se han caracterizado por ser personajes de la diplomacia, ¿no? O sea, al contrario, son sido muy muy bravucones. Bueno, el caso particular Donald Trump. Imagínense que Vicente Fox estuviera en las épocas que nos toca vivir ahora con Donald Trump como interlocutor, ¿no? Entre esas cuestiones de los negocios comerciales entre México y Estados Unidos, no, sería una serie de conversaciones auténticas de diálogos del Teatro Blanquita, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero bueno, sí, la verdad, además quería decirle que comentarles, pues, que llama la atención que divulguen las cosas de Donald Trump y Peña Nieto cuando antes no lo hacían, porque ahora sí. ¿Cuál es el motivo? Bueno, simple y sencillamente como una pregunta. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos que nuestra casa de estudios en el campus Orizaba, Córdoba, recibió 5 reconocimientos de calidad. También les comentaremos que el Instituto de Investigaciones Psicológicas presentó el diagnóstico sobre violencia y adicciones en jóvenes. También daremos a conocer que el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales rindió un homenaje póstumo al historiador Joaquín González. Les comentaremos también que la egresada de la Facultad de Historia rescata el legado de Margarita Olivo Lara, autora de biografías de veracruzanos de principios del siglo XX. Y les informaremos que el Sistema de Atención Integral de Salud de la Universidad Veracruzana continuará con jornadas de salud para mujeres. Y también les daremos a conocer que el comedor comunitario de ingeniería ofrecerá menús saludables. Y finalmente hablaremos de la carrera atlética del FESAPAUB, que convocó a más de 200 competidores. Y aquí en el estudio vamos a platicar con Katia Núñez Patiño, del Doctorado en Investigaciones Educativas, que nos va a hablar sobre su tesis Construcción Identitaria, sobre todo una experiencia muy particular que viene con varios estudiantes para platicarnos de la experiencia zapatista. Y también platicaremos con algún integrante de la USB Jalapa, como todos los lunes. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Universitaria de la región Orizaba, Córdoba. Algo que hemos venido comentando a lo largo de varios días, estas certificaciones de calidad que tienen nuestros programas educativos en diferentes regiones, eso nos da todavía mucho más gusto, que en este caso es el ejemplo de Orizaba, Córdoba, que se colocó a un reconocimiento de alcanzar el 100% de sus programas educativos con calidad reconocida. Los programas educativos de Administración y Sociología, ambos del Sistema de Enseñanza Abierta, Ingeniería en Alimentos y Química Industrial de la Facultad de Ciencias Químicas, así como el de Gestión Intercultural para el Desarrollo de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede Grandes Montañas, recibieron sendos reconocimientos a la calidad de sus programas. En la ceremonia en la que se recibieron estos reconocimientos, la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón y Guevara, celebró la labor y la aportación de una región, Orizaba-Córdoba, para cumplir este objetivo más importante, que es uno de los objetivos más importantes de los años recientes, lograr el 100% de calidad de todos los programas educativos. Y añadió que la comunidad universitaria confirma la idea de que nuestra casa de estudios está actuando como un solo organismo, unida y motivada por un solo propósito común. Y añadió que de 8,558 estudiantes que conforman la región, el 93.44% cursan sus estudios en programas con reconocimiento de calidad. Por su parte, el vicerrector José Eduardo Martínez Canales celebró que la región se coloque a un programa de calidad certificada de alcanzar la meta institucional por excelencia. Son las 14:14. Los programas educativos de Administración, Ingeniería en Alimentos y Gestión Intercultural para el Desarrollo recibieron reconocimientos de calidad nivel 1 por parte de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Estamos hablando de la región Orizaba-Córdoba. El programa de sociología del sistema de enseñanza abierta recibió la acreditación de calidad por parte de la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales, Asociación Civil, mientras que el programa de química industrial recibió su acreditación de parte del Consejo Nacional de Enseñanza y del Ejercicio Profesional de las Ciencias Químicas. Son las 14:14. Un recorrido por el campus. Académicos del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Veracruzana presentaron los resultados del diagnóstico de la juventud de Naulinco, en Naulinco, un estudio para bienestar, violencia y adicciones, en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones. León Felipe Beltrán Guerra, Jorge Luis Arellanes Hernández y Enrique Romero Pedraza, integrantes del cuerpo académico Psique y Logos, fueron los responsables de dicho estudio, producto del Seminario Permanente de Investigación Interdisciplinar, en el que trabajan los tres cuerpos académicos de la entidad universitaria. Eso lo dijo Ricardo García Valdés, director del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Con base en los resultados del ejercicio de investigación, se busca pasar a una segunda fase, que es decir, desarrollar un dispositivo de intervención para incidir de alguna manera en la solución de los problemas de la juventud. Bueno, el tema, como sabemos, es, como lo dijimos en su momento, un diagnóstico de la juventud en Naulinco, un estudio sobre bienestar, violencia y adicción. Ustedes saben que este tema es realmente complejo en nuestros tiempos actuales. Durante la presentación de este proyecto, a la que acudieron representantes municipales, Adriana Rodríguez Barraza, coordinadora del seminario, comentó que presentar los resultados de la investigación busca generar un espacio de vinculación con los actores académicos, sociales y gubernamentales, y destacó el apoyo de la administración municipal anterior y el interés de la actual por continuar ese proyecto respaldado por la Universidad Veracruzana como parte de un convenio marco establecido con el Ayuntamiento de Naulinco. El estudio realizado de junio a julio del año 2017 mediante un muestreo no probabilístico revelaba las características peculiares del municipio de Naulinco, como el hecho de que en la cabecera municipal alrededor del 50% de la población joven acude a la escuela, o sea, un 50% va a la escuela en Naulinco, de acuerdo con este estudio. Se consideró a las secundarias y bachilleratos para aplicar la encuesta a 960 jóvenes de 12 a 21 años de edad mediante un instrumento con varias escalas que buscaban explicar cómo se sentían los jóvenes y cuáles son otros elementos que puedan afectar su bienestar. Por su parte, José Luis Arellanes explicó que en relación con el consumo de sustancias psicoactivas, el 60% de los estudiantes reportaron haber consumido alcohol por lo menos una vez. Estamos hablando de jóvenes entre 12 y 21 años en Naulinco. Por otro lado, aclaró que a pesar de haber registrado consumo de marihuana u otras sustancias, esto no quiere decir que sean adictos, sino que han experimentado, pero sí llama la atención que las mujeres lo han hecho un poco más que los hombres, de acuerdo con esos estudios allá en Naulinco. Son las 14:17. Bueno, continuamos aquí y decimos ahora que con el coloquio Historia y Región del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, rindió un homenaje a su investigador Joaquín González Martínez, que falleció hace un año justo. Al inaugurar el encuentro realizado en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, el investigador Leopoldo Alafita Méndez recalcó que este coloquio pone de relieve la enseñanza que resulta de la vida académica de nuestro amigo y compañero Joaquín González. Ese colectivo se propone hacer un reconocimiento del investigador que emprendió retos de enseñanza en innovación y crítica al interior del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales. Joaquín González fue un geógrafo que privilegió la descripción y tenía como preocupación intelectual el desarrollo de la investigación en campos de trabajo que se definen como estudios regionales. En junio de 1994 ingresó al Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales como investigador de tiempo completo y su labor fue trascendente. Con su contratación se sumó una nueva etapa de la vida académica del propio instituto y en su estadía claramente se consolidó una transformación con la creación del programa de doctorado en Historia y Estudios Regionales. A Joaquín González, que además tenía un excelente humor Joaquín González, debemos una escuela geográfica en el sentido amplio del concepto de la propia universidad. dado que participó también en el diseño curricular de la licenciatura en geografía. Joaquín González se graduó como maestro en historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctor en geografía por la Universidad de Varsovia, Polonia, donde se especializó en ciencias de la tierra. En el libro México, Territorios, Sociedades y Nación, editados por nuestra Casa de Estudios, coordinó trabajos que se centran en el análisis de las continuidades y cambios de la naturaleza del individuo. Por otra parte, su libro Alvarado y el Mundo del Agua, larga duración en la conformación neohistórica de México, es una consideración de los procesos de formación de la región del Bajo Papaloapan en Veracruz. Explica cómo se establecen las relaciones entre las comunidades y el ambiente durante los últimos 30 años, reconstruyendo cambios y permanencias de las comunidades pesqueras del Golfo de México, así como las estructuras consolidadas de patrones de poblamiento, formas de organización de trabajo y los conflictos derivados de las relaciones entre pescadores y sus vecinos ganaderos. Este es todo un trabajo muy interesante que hizo en su momento Joaquín González, y también iba al Santuario de Utatitlán, que era otra parte de sus trabajos que realizaba. En el mismo acto inaugural, que estuvo presidido por la directora del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, Filiberta Gómez Cruz, el académico Juan Ortiz Escamilla comentó que hace 22 años conoció a Joaquín González, que fue también, como decíamos hace un momento, impulsor del doctorado en Historia y Estudios Regionales. Es una larga historia y es importante porque gracias a este programa hemos podido formar 10 generaciones de estudiantes dedicados a los estudios regionales, dijo Juan Ortiz. Este encuentro es la mejor manera de recordar a Joaquín como lo fue, un hombre culto, divertido a veces, realmente con un pensamiento universal con el que se podía dialogar de cualquier tema, un hombre del que todos aprendimos. Son las 14 horas con 21 minutos. Damos la bienvenida a Katia Núñez Patiño. Katia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Contenta. Sí. Estamos cerca, acercándonos el micrófono a Katia. ¿Qué estás? Sí. Pues ya a punto de doctorarte, ¿no? Exactamente. Justo venimos aquí con compañeras de la maestría a hablar sobre las experiencias de formación del Instituto de Investigaciones en Educación en sus programas de doctorado y maestría. Así es, vamos a presentarlas. Son 4 compañeras: Verónica Espinosa, Viviana Rosas Luna, Ana Lucía Lagunes Gasca y Fernanda Martínez Ramos. ¿Está bien todos? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues una experiencia muy muy interesante esa la que estás realizando, ¿no? Porque es un trabajo de confrontación teórica práctica, ¿no? Exactamente, justo eso es lo que yo me puse de reto en mi tesis de doctorado, sobre todo porque trabajo con procesos de construcción identitaria niños y niñas en contextos indígenas diferentes, ¿no? Uno en una comunidad chol y el otro en una comunidad de origen tzotzil, y teniendo como diferencia, ¿no?, los procesos de adscripción política, ¿no? La familia tzotzil adscrita a una familia al movimiento zapatista y la otra un poco más vinculado a los programas del Estado, ¿no? Más en este sentido de los programas asistencialistas que tiene el Estado. Entonces, para mí era importante conocer los contextos comunitarios indígenas específicos en los que niños y niñas construyen su identidad como indígenas en estos dos contextos políticos distintos, ¿no? Y pues sí, evidentemente encontré cosas muy interesantes en los dos contextos. Tal vez en los años recientes la dinámica zapatista ha sido muy interesante en la historia contemporánea de México, pero ¿por qué elegiste la zona zapatista para estudiar tu doctorado? Sobre todo por toda mi experiencia también como activista y como docente investigadora, para mí siempre ha sido muy importante instar a los estudiantes, desde mi propia experiencia como estudiante antes, de la formación que nos da involucrarnos en los procesos de activismo político. Me parece que eso complementa muy bien nuestra formación académica y además establece puentes, ¿no?, entre la academia y los procesos de organización política tan importantes como ha sido el zapatismo. Entonces, el zapatismo en mi propia formación como persona y como investigadora docente me parece que ha sido central, ¿no?, en la manera en cómo lo que yo he aprendido desde el contexto y proyecto político zapatista, ¿no?, implementarlos en mis espacios de relaciones desde la casa, la escuela, etcétera, para generar también procesos de organización desde las reflexiones del proyecto político zapatista, ¿no? Y en esa construcción identitaria y educativa, pues es una una verdadera construcción que va hasta la raíz, es fuertísima, ¿no? Exactamente, porque yo misma como persona se generan ciertos procesos de transformación y de entender cómo se generan estas relaciones en la estructura de desigualdades, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo uno se da cuenta desde el lugar en que uno ocupa, va teniendo ciertos privilegios o también ciertas, padecer ciertas desigualdades, ¿no? Por lo que somos en esta estructura, ¿no? Por ser mujer, por ser indígena, por ser niña o niño, ¿no? Por ser lo que uno sea en una estructura desigual, ¿no? Y me parece que eso es importante visibilizarlo, porque luego no somos conscientes de esos privilegios o de la manera en cómo nos oprimen por ser de una determinada manera en una estructura de desigualdades, ¿no? Y que las instituciones hacen sus proyectos, los medios de comunicación los difunden de su manera, pues la realidad es otra, ¿no? Exactamente. Y uno como investigadora aprende de esos procesos para poder abrir los procesos de construcción de conocimiento. Entonces ya no es la relación del investigador hacia el campo, ¿no? Sino al revés, ¿no? Uno va aprendiendo y el mismo campo se convierte en procesos de producción de conocimiento, claro. E inclusive, y en el caso de los zapatistas, que a mí me han impactado mucho las prácticas comunitarias en las cuales los niños se socializan cotidianamente y cómo esas prácticas se potencializan en contextos politizados como el zapatista, ¿no? Y se genera justamente proyecto político, ¿no? Y en esos contextos construyen los niños y niñas sus identidades valoradas, ¿no? Y reconfiguradas de su ser indígena, por ejemplo. Esas experiencias las podemos leer, las podemos ver por documentales que se realizan, fotografías, escritos, pero nada como estar con ellos. Exactamente. Es algo que en momentos de repente se vuelve indescriptible, ¿no? Así es. Cómo se va construyendo esta sociedad con los zapatistas, y para eso pues yo creo que te parece muy importante llevar a los alumnos, ¿no? En el caso aquí de las jóvenes que están aquí con nosotros, ¿no? Exactamente, creo que eso ha sido muy importante para las chicas que vienen aquí, porque justamente, y eso me parece que ha sido muy importante por parte de las propias estudiantes, en este caso, de involucrarse en estos procesos, y ahora sí les doy la palabra porque ellas justo acaban de llegar del primer encuentro internacional de mujeres que convocaron las mujeres zapatistas, entonces aprovechando esta parte, ¿no? Y que ellas pudieran dar esta su palabra en cuanto a experiencia formándose en una institución académica, ¿no? Que por cierto vi dos fotografías que me llamaron la atención, no me acuerdo quién las tomó, pero está el ejército zapatista dándole flanqueando a unas mujeres, sí, entrando a la reunión, y otra de una mujer que está tocando el acordeón delante de todos, ¿no? Bueno, que vamos a platicar con Verónica Espinosa. Sí, Verónica, días. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo bueno, te va? Buenas bien. Tardes. Hoy amanecimos muy agradecidas, muy contentas, no solo de estar aquí, sino de haber tenido la oportunidad de participar en este primer encuentro de mujeres, porque nos permite no simplemente ir a expectar, sino ir también a conocer con las otras sus formas de organización, que a partir de esto admiramos más que antes, sus formas de concebir el mundo, de concebir a las otras, y sobre todo muy agradecida por la gran tolerancia que mostraron a esa diversidad que a veces se encuentra, pero que a veces también choca, porque hay que decir que un encuentro de tantas mujeres permite ver también las asimetrías que de muchos modos nos atraviesan y nos permite, como decía hace un momento, agradecer, poder vincular el trabajo que tenemos cotidianamente con el quehacer universitario, que de por sí es parte de nuestra labor. Ustedes son parte de la maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad. Sí, y esto ha sido pues una gran experiencia. ¿Viviana? Sí. Viviana, ¿cómo estás, Viviana? Buenas tardes. Sí, yo soy Viviana, muchas gracias. Y sí, somos estudiantes de esta maestría, somos mujeres y pues nos hemos encontrado como en estos espacios, ¿no? Que también son muy importantes como desde los espacios de la academia, que nos vinculan entre nosotras mismas, pero también nos dan la oportunidad de vincularnos con las realidades, ¿no? En este caso con las realidades zapatistas, ¿no? Uh-huh. Yo aún vengo así como con los pies sin aterrizar, todavía estoy como medio allá y medio acá, y tratando ahí de digerir todo lo vivido, porque sí ha sido como muy, muy grande. Creo que me he dado cuenta de que a pesar de que siempre convivimos con muchas mujeres y vemos como la diversidad, creo que en lo personal este encuentro me hizo como sentir y mirar que esa diversidad femenina es todavía más amplia, ¿no? Entonces, pues sí, es como muy impactante, pero en uno de las palabras que se dijo, pues se acordó como que todas vamos a vivir juntas y vamos a luchar, ¿no? Entonces, es uno de los acuerdos que se tienen que difundir. Ahora que pasaron las precampañas buscando la presidencia, pues está Marichuy buscando un espacio que finalmente no lo logró, porque yo creo que es muy complicado ante ese aparato que tenemos en general. Y yo no sé ustedes cómo lo vean, pero pienso que de manera particular queda la única opción diferente. Todo lo demás tienen sus vertientes, sus opciones, pero es casi lo mismo, casi todos, ¿no? Solo Marichuy era diferente. Y yo creo que esa diferencia o esa otra sociedad la vieron ahora, ¿no? ¿Fernanda? No. Teresa Ana Lucía, ¿no? Sí. Ana Lucía, vamos con Ana Lucía Lagunes. ¿Cómo estás, Ana Lucía? Hola, muchas gracias por el espacio. Pues sí, justo estábamos muy emocionadas de saludar a Marichuy, que ahí anduvo en el Caracol con nosotras. Y que también esta experiencia de Marichuy pues permitió visibilizar todo el racismo, ¿no?, que hay en México. Y bueno, este encuentro que se dio del 7 al 11 de marzo en el Caracol Morelia, igual como para que se imaginen, para las personas que no saben o no supieron de este encuentro, pues se dio en este territorio autónomo que han recuperado las comunidades desde hace muchos años, que está como a 3 horas de San Cristóbal de las Casas, ahí en Chiapas. Está rumbo a la selva, es todavía bosquecito, y bueno, ahí estuvimos, no sabemos si entre 5,000 o 10,000 mujeres, hay varias versiones. ¿De todo el país? De todo el mundo, sí, de los 5 continentes, ¿no?, de los diferentes caracoles o territorios autónomos de las zapatistas. Y fue un espacio que era solo para nosotras. Todo lo habitamos nosotras, todo lo sostuvimos nosotras, ¿no? Bueno, en especial las compañeras zapatistas, ¿no?, que se encargaron de toda la organización. Fueron muy hospitalarias, ¿no? Nos dieron la bienvenida, nos permitieron acampar, nos recibían en los distintos salones. Y fue un intercambio de saberes, de quehaceres, de todo lo que... de todo lo que somos, ¿no?, desde cada lugar del que venimos. Y pues fue una gran sorpresa. Muy pocas habíamos tenido esta experiencia de estar entre tantas mujeres, ¿no? Todas estas cosas que uno está acostumbrada a... no, pues eso lo hará un hombre. lo hacíamos nosotras, ¿no? Esto que decías de la acordeonista, son un trío o un cuarteto. Yo no me acuerdo si eran 3 o 4, era un trío. De músicas, ¿no?, que pusieron el ambiente. Había muy buena fiesta en las noches, y el equipo de sonido y todo, pues estaba, pues también, ¿no?, siempre uno está pensando los operadores, los que están en control de son hombres, y no, pues ahí lo operábamos desde nosotras, ¿no? Y hubo gran variedad de temas, ¿no? El primer día las compas nos compartieron su experiencia en la participación del movimiento insurgente, ¿no?, y toda esta reflexión de cómo una mujer puede incluirse dentro de la lucha, cómo se hace visible su palabra, sus necesidades, las violencias y desigualdades que enfrentan como mujeres indígenas, como mujeres rebeldes, como mujeres que están proponiendo que el pueblo manda, ¿no?, que el gobierno obedece y que además se manda obedeciendo, ¿no?, y todos estos 7 principios zapatistas que ojalá los puedan buscar, porque son muy inspiradores y ellas nos los mostraron en las acciones, ¿no? Y como cuesta trabajo a la gente entender eso, ¿eh?, porque estamos acostumbrados a otra forma de ver el gobierno, de obedecer incluso nosotros a los grandes poderes, ¿no? Sí. Y Fernanda Martínez, ¿tú cómo ves esta relación? Tú como estudiante de la maestría en Educación para la Interculturalidad, como dijo hace un momento Viviana, ¿también ya bajaste a los pies de la tierra o todavía no? Yo todavía no tengo mucha voz. No, bueno. Regresé sin voz, eso dice mucho. Le gritaste mucho. Grité mucho y sobre todo las emociones, ¿no? Sobre todo encontrarte allá con tantas mujeres con quien compartir. Y toda esta diversidad que pudimos contemplar estos días, que no siempre es tan tangible, ¿no? y que todos los días es difícil vivirlo. Y allá fue como, era como una utopía para todas las mujeres que intentamos construir con otras mujeres. Fue algo muy, muy grandioso que no, desde hace 10 años que hubo otro encuentro en el Caracol La Realidad, no se hacía algo así, ¿no? Y para todas las que tuvimos la oportunidad de estar allá, fue algo, creo que todavía ni siquiera podemos expresarlo con palabras así. Sí, pero cómo enriquece todo esto, Katia, ¿no? Muy enriquece. Ahora, tu trabajo de doctorado ya está por terminar, ¿no? Sí, mañana hago la defensa. Ah, mañana, ya es mañana. Así es, mañana. No, vienes iluminada. Exactamente. Sí, con mucho amor al trabajo. ¿Quiénes van a ser tus jurados? Está la doctora Lourdes de León, del CIESAS DF, el doctor Estefano Sartorello, de la Ibero, la doctora Laura Mateos, de la UB, la doctora Guadalupe Suani, también de la UB, y la doctora Verónica Moreno, también de la UB. Cinco. Exacto, sí, está. Cinco. Va a estar complicado. Pero a mí lo que me gusta de estos espacios es crear un espacio de diálogo, que la misma defensa también sea un proceso de formación, ¿no? De inclusive de posicionarse de otras maneras, ahora ya en la defensa con la tesis. Pero va a estar bastante interesante. Bueno, dirigida obviamente la tesis y acompañándome el doctor Bruno Baronet y la doctora Irlanda Villegas, ¿no? Claro. Que ellos han acompañado desde el principio este proyecto. Entonces, pues sí, estamos mañana defendiendo la tesis. Además es un proyecto, me imagino, muy dinámico, donde confluye todo: filosofía, historia, política, educación, lingüistas, todo. Exactamente, ¿no? Justo yo hago antropología. Exactamente. De hecho, mi tesis se nutre de una apertura que han tenido los estudios lingüísticos más fuertes y estructurales, y también la semiótica, más desde entender las estructuras de las producciones, porque lo que trabajé con los niños fueron dibujos sobre tres temas distintos: su escuela, su casa y su comunidad, para ver cómo se integraban. Y entonces estos campos se retroalimentan junto con conceptos importantes que ha desarrollado la antropología, como el de comunidad, cultura e identidad. Entonces, estos tres áreas de conocimiento, la lingüística, la semiótica y la antropología, ¿no?, me permitieron de manera creativa, ¿no?, utilizar sus aportes para poder desarrollar esta tesis, ¿no? Analizarlo, la manera en cómo los niños se construyen cotidianamente desde estos dibujos, ¿no?, pero también haciendo un trabajo fuerte de etnografía, ¿no?, que sustente un poco la interpretación que se realizan de ellos. ¿Cuál es el nombre completo de la tesis? Procesos de construcción identitaria de niños y niñas en dos contextos, en dos comunidades indígenas, desde dos familias, una de origen chol, y otra de origen tzotzil, base de apoyo zapatista. No me dejarán mentir, pero una cosa es estar leyendo la teoría, estar haciendo los trabajos, que luego cuesta mucho trabajo darle orden, ¿no? Exactamente. Pero contrastarlo esto con la experiencia zapatista es... Además, es otro plus, y sobre todo otra cuestión que me parece aporta la tesis es que, además de los dibujos, pude de una otra manera poner en práctica otros dispositivos metodológicos de relación con niños y niñas para poder empezar y también dar un aporte en este proceso incipiente aún de las maneras en cómo trabajamos, no nada más sobre la niñez, sino con y para la niñez. Me parece que ahorita se están abriendo campos importantes en estudios de la niñez o de las infancias para poder visibilizar de manera mucho más contundente la manera en cómo los niños participan y producen en sus contextos. Y me parece que desde los contextos indígenas en general, pero en particular los zapatistas, me parece que este aporte de las prácticas comunitarias para en el colaborar, en las relaciones de solidaridad y de reciprocidad, creo que nos aportan mucho para poder empezar a imaginar justamente otras formas de relacionarnos en nuestros contextos cotidianos, ¿no? Y ustedes ya vieron que sí es posible otro mundo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Katia. A ustedes, muchísimas gracias. No te haya sido suerte, seguramente te ver muy bien, pero esperemos que sí. Seguramente va a estar buena la plática en defensa de tu doctorado. Esperemos que así sea. Y esperemos que salga una buena calificación el día de mañana. Yo también lo espero. Pero la experiencia me la llevo ya. Ah, no, bueno, eso sí, ya no esa se nadie puede. Me la quita. Nadie exacto. Te la quita. Verónica Espinosa, Viviana Rosas Luna, Ana Luisa Lagunes Gasca, Fernanda Martínez, de la maestría en educación para interculturalidad y sustentabilidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Vínculos. Sí. Estamos despidiendo aquí de nuestras compañeras y estamos dándole la bienvenida también a Martín Páez, que ahorita viene, director de la USBI Jalapa. Va a entrar en esos momentos, hace su aparición, Martín. Martín, qué gusto tenerte aquí, el mero director de la USBI Jalapa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Germán. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, aquí como siempre. Pues, sí. Reportándonos todos los lunes, ¿no? Sí, así es. A la hora de lunes, la comida. Lunes de la USBI Jalapa. Así es. ¿Qué ha habido, Martín? Pues nada, aquí como siempre, invitándonos a todos, pues toda la comunidad universitaria a visitar las instalaciones. Estamos trabajando, como siempre, pues en ofrecerles el servicio que merece el usuario, ¿no? En este momento estamos nosotros gestionando la compra de libros con las multas que se han obtenido durante este periodo, que va prácticamente de octubre al mes de marzo, ¿no? Y se hicieron dos encuestas el año pasado de satisfacción del servicio hacia los usuarios, y en esa parte hay un espacio en el cual le decimos a los usuarios cuáles son sus necesidades de bibliografía. Y precisamente en este mes estamos en la gestión de la compra de los recursos. Alrededor de 100 libros. Esperemos llegar a la meta de comprar a todos los libros que solicitan en estas encuestas, que digo, a veces no es tan fácil porque hay libros que sí son fáciles de conseguir, hay ediciones que ya no existen, hay otras ediciones que son muy caras. Pero bueno, vamos a tratar de adquirir lo más que se pueda de estos recursos documentales, ¿no? Además viene la FILU, luego la FILU también también para comprar libros. Así es, ese es otro momento que ahí nos apoya la Dirección General de Bibliotecas con un poco de recurso económico, y ya es donde también vamos adquiriendo los recursos documentales que hacen falta. Sí, pero mira qué importante que lo que recuperan de las multas pueden invertirlo para compra de libros, ¿no? Sí, de hecho el POA así está estipulado. El dinero que se adquiere de las multas no se puede destinar a otra cosa que no sea más que para adquirir recursos documentales de la biblioteca, ¿no? Pues mira, qué bueno, porque así no hay esta parte de que, ay, ya tengo aquí para hacer otro tipo de actividades, no es exclusivamente para recursos documentales. Pues, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Porque aquí ustedes, cada participación que tienen, nos recalcan que por favor paguen las multas, que no se cuelguen. Sí. Pero mira cómo también de alguna forma se saca provecho de ello, ¿no? Sí, claro. Y más que pagar las multas es regresar los recursos documentales, siempre lo hemos platicado. En la semana, al principio de mes, nos dimos a la tarea de apoyarnos en los secretarios académicos para localizar a todos estos alumnos que tienen ya, porque acaba el 2017, entonces estamos recuperando todo lo que tenemos rezagado, ¿no? Realmente no es mucho los recursos documentales, no estamos hablando de alrededor de 400 recursos documentales, pero bueno, que al final de cuentas están con alguna persona, con un alumno que por ahí se le olvidó o que ya se dio de baja definitiva de la facultad y no recuerda que tenía unos libros en préstamo, ¿no? Y historias así que llegan los alumnos y dicen, es que se me olvidó, de verdad, o sea, no era mi intención quedarme con el libro, es que simplemente no lo vi y que lo tenía guardado, ¿no? Entonces ya no lo lleva. Ya los apoyamos también con esta parte de las multas, ¿no? Pero dejan su credencial, ¿no? No, eso era antes, ¿no? Hoy en día es a través del sistema, todo está registrado en el sistema, un préstamo. Y pues llegan, presentan su credencial y se les prestan los libros. Y listo, les dan una fecha, les damos a él por una fecha de devolución y esperamos a que lo devuelvan en esa fecha, ¿no? Pero a veces pasa el tiempo y no lo regresan. Y con todo esto que han ido comentando en redes sociales, aquí en la radio, en muchos lados, ¿sigue el rezago de...? No, se ha bajado mucho, afortunadamente, sí se ha logrado la recuperación de los recursos, porque precisamente como estamos al pendiente ahora, el sistema que estamos utilizando para llevar este proceso de préstamo de libros, y generalmente también va teniendo algunas adecuaciones, y ahora se ha puesto un sistema de alertas, ¿no? Que cuando yo voy a la biblioteca y retiro un libro, de forma inmediata me manda un correo, usuario tal retirase tales libros de la biblioteca a favor de devolverlos en tal fecha. Ah, ¿no? Mira. Y de igual forma, sí, cuando uno regresa a los libros, le llega un aviso: muchísimas gracias, devolviste estos libros a la biblioteca. Entonces, este tipo de alertas está muy bien porque, bueno, también está al pendiente, le está enviando correos, ¿no? Oye, tienes una semana de atraso en tus recursos, por favor, de regresarlos. Entonces, este tipo de modificaciones que nos permiten hacer, uh-huh, el sistema, pues, hace que los usuarios estén más al pendiente de sus préstamos, o los recordatorios, ¿no? Como en el banco, ¿no? Oye, sí, está próxima a vencer tu mensualidad a favor de poder de corriente. Pues lo mismo aquí pasa, ¿no? Oye, tienes tantos días con el libro de retraso a favor de... Y sí responden. Te recordamos que te toca pagar, voy juntando tu dinerito, ¿no? Oye, fíjate, qué buena idea para los jóvenes que hacen aplicaciones aquí en los sistemas de ingeniería de nuestra universidad. ¿Puedan idear una aplicación para la USBI? Sí, digo, ya está hecho eso, ¿no? Ya está hecho. Ya puede llegar a tu celular, Así es, llega al celular, es un correo que dice SB, del sistema bibliotecario, y de forma inmediata uno dice, bueno, efectivamente yo acabo de ir a la biblioteca, o podrá decir, oye, ¿qué pasó aquí, no? Cuando son los préstamos entre amigos, ¿no? Uh-huh. Y porque luego también pasa, ¿no? Ah, ya está ahí. Okay. Ya está, esa es la aplicación. Bueno, le estoy mostrando aquí Germán. ¿Cómo llega el correo? Y marca perfectamente el libro, el título y el código de barras del ejemplar para que no exista pierde, ¿no? Entonces, no hay pretexto. No hay pretexto para no regresar el libro, claro. Así es. Mira, no sabía eso. Entonces, igual, si a los usuarios no les están llegando esos avisos, es porque su correo está mal dado de alta en el sistema. Por eso es de que siempre es importante, y recalcamos a los usuarios, que sus correos sean los que están usando constantemente, precisamente para que la información le llegue a tiempo. Porque luego dicen, no, es que a mí no me llega nada. Entonces, a ver, checa tu correo. Dice, no, es que el correo que yo le di ya no lo uso, o es que el correo que ustedes tienen ya no es, ¿no? Entonces, vamos modificando, porque aquí dame tu nuevo correo y verás que sí te va a llegar la información. Y así no llega, nos notifiquen que no les está llegando la información y corregimos eso. Y aunque se escuche mal, pero checa tu mail, ¿no? Checa tu mail, exactamente. Es lo que les decimos. A ver, checaste tu correo cuando hacen el préstamo, ¿no? Oye, checaste tu correo que realmente estás retirando el libro. Y dicen, sí, ya me llegó. Otro dice, no me llega. A ver, vamos a ver por qué no te llega. Pues es que está mal tu correo. Entonces los vamos corrigiendo. Es que saber, los alumnos a veces todavía no tenemos esta costumbre, los usuarios no tenemos esta costumbre de... Tenemos la desconfianza, ¿no?, de dejar nuestros datos personales. Y dejan cualquier correo, o ellos entran, modifican y ponen cualquier cosa, ¿no? Pero eso también es perjudica. Por supuesto. Nos perjudica, ¿no? Porque para ellos no se están enterando de las cosas que suceden, y pues nosotros no tenemos forma de localizarlos. Pues muy bien, Martín. ¿Algo más que quieras comentar pues, el día de hoy? Pues invitarlos a la biblioteca. Tenemos ahorita la exposición de los libros de Juan de la Cabada, los cuentos. Ya que tenemos esta área de exposiciones en el área de revistas, prácticamente a un costado de videoconferencias. Se está poniendo ahora las obras del maestro Juan de la Cabada, ¿no? Hay una exposición pequeña haciendo referencia a sus obras. Y pues nada, que estamos en el servicio sabatino, como ya bien lo sabes. El próximo sábado el próximo sábado sí tenemos servicio. Ya después tenemos las vacaciones, ¿no? El próximo lunes no tenemos servicio, radio, ni claro, tenemos voz universitaria, no, porque es puente largo. Sí, lo que estábamos ahí platicando hace un rato, que quién le tocaba el próximo lunes. No, el próximo lunes no hay voz universitaria. Bueno, pues ya corremos. Ni siquiera el siguiente, porque ya es la Semana Santa. La Semana Santa, así es. Pero que sería solamente este sábado que estaría trabajando la USBI. Sí, y ya prácticamente vamos a tomar las vacaciones. Entonces, igual a los alumnos, pues que consideren el periodo vacacional, porque si no regresan los libros en tiempo y forma, pues se les va acumulando todas estas fechas, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, pues, estamos en retraso. Y bueno, tomen sus precauciones para que así sepan que ya dentro de unos días, pues vienen vacaciones y puedan retirar el libro a tiempo. ¿No? Fíjate que pues estuvimos en la feria del libro de minería, ¿no? Y estuvo dedicado a Campeche, y ahí había referencias a Juan de la Cabada, evidentemente, pues es campechano, ¿no? Claro, campechano. Y yo pensaba, ya en Auschwitz tenemos su obra, y tenemos su acervo bibliográfico y sus archivos, sus cartas todo eso, ¿no? Un material muy valioso. Y ahorita están en exposición, ¿no? Sí, ahorita se sacó una parte de esta material de exposición. Perfecto. Todo bien, Martín Páez. Pues muchísimas gracias, Germán, como siempre, como todos los lunes, un placer. Director Laus Vijalapa, muchas gracias. Gracias. Estás bien. Está viendo. Continuamos con nuestra información. Ahora les comentamos que, fíjense, hablando justo de libros y de autores, y a veces desconocidos, Margarita Olivo Lara, que nació en 1889 y no se sabe cuándo falleció, egresó de la Normal Veracruzana, que hoy es la Benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique Repsamen, en la época del Porfiriato. Ella estudió la Normal en la época del Porfiriato y escribió en dos tomos la obra Biografías de Veracruzanos Distinguidos, que se publicó en 1931. Pero hasta ahora nadie había elaborado la biografía de Margarita Olivo Lara. De ella se ocupó Karime Guadalupe Lara Septién, quien presentó la tesis Margarita Olivo Lara, Pasión por la Enseñanza y la Escritura, para obtener el título de licenciada en Historia por la Universidad Veracruzana, bajo la asesoría de la académica Ana María del Socorro García García. Gracias a ello rescató del olvido a Margarita Olivo Lara, quien además de ser escritora, destacó como docente y directora de diversas entidades educativas, incluso realizó estudios posteriores en la entonces Universidad Nacional. Karime Guadalupe compartió que optó por cursar esta carrera en la Universidad Veracruzana por tratarse de una disciplina con perfil docente, pues es uno de los campos laborales de su interés. En su tesis, Karime Lara también aborda el proceso de feminización de la enseñanza en Veracruz. Margarita Olivo, ella nació en Jilotepec, es una de las primeras egresadas de la Normal Veracruzana que experimentó como mujer, experimentó injusticias. Por ejemplo, que pese a su reconocida trayectoria, tenía un salario más bajo que el de sus compañeros varones, algo que, fíjense cómo venían las cosas desde hace muchos años atrás, ¿no? Sobre todo me sorprendió, dice el estudiante Karime, que Margarita Olivo logró rangos superiores, fue directora de la Escuela Carlos A. Carrillo y subdirectora y directora de la Escuela Práctica Anexa de la Normal Veracruzana. Para conocer lo anterior, indagó principalmente en fuentes primarias, como el Archivo Histórico de la UNAM y también de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Ahí encontró que Margarita Olivo pudo estudiar en Jalapa gracias a una beca de 10 pesos mensuales que en ese entonces los políticos otorgaban a señoritas foráneas. Dicho apoyo, sumado al interés de sus padres porque tuvieron una profesión, favoreció su ingreso a la Normal Veracruzana. Se imaginan, bueno, 10 pesos de hace años, obviamente era un poquito más de dinero, pero con eso era su beca, 10 pesos. Para Olivo Lara, no solo se desempeñó como autoridad docente, sino que continuó sus estudios de maestría en Ciencias Históricas en la Facultad de Filosofía y Letras de la entonces Universidad Nacional, ahora la UNAM. En el Archivo Histórico de la UNAM se conservan trabajos que Margarita Olivo escribió para las materias que cursó, boletas de calificaciones, cartas de correspondencia, entre otros documentos que fueron de interés por el trabajo de Karime. En la obra Biografías de Veracruzanos Distinguidos, escribió sobre Teodoro Dehesa, Antonio López de Santana, Carlos A. Carrillo, incluso sobre Enrique C. Repsamen. Son dos tomos y hay que decir que por motivo de salud, el maestro Ignacio Ramírez dejó el trabajo a medias, entonces Margarita Olivo lo terminó, por ello comparten créditos, pero lo que sí pudo afirmar, dice Karime, que estudió la historia de Margarita Olivo, es el segundo tomo, es solo el segundo tomo que ella hizo, ella lo elaboró por completo. Para Karime, entre los aspectos a destacar de la ilustre normalista, es que a pesar del contexto social de la época, salió de su casa y pudo estudiar primero en Jalapa y después en la Ciudad de México. El hecho de apropiarse de espacios que eran meramente masculinos es algo que rompió los estereotipos. Por eso me encantó el personaje, dice la joven Karime de la Universidad Veracruzana, que estudió historia. La egresada universitaria mantiene su interés por la docencia, pero dada su constante consulta de los archivos históricos, desarrolló habilidad para la paleografía, que es el estudio de las escrituras antiguas. Ello le abrió la posibilidad de ser becaria de Dora Cecilia Sánchez Hidalgo, académica del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, y bueno, pues con ello mismo pues hizo esta investigación muy interesante de este personaje, que yo la verdad no lo conocía, y qué bueno que se pueda rescatar la historia de Margarita Olivo Lara, que a principios del siglo XX, donde había una sociedad conservadora 100%, pues logra estudiar la Normal Veracruzana, logra abrir ese campo para irse a la UNAM, estudiar a la UNAM, tener pues muchas cuestiones marginales, vivir en la marginalidad por ser mujer, por ser estudiante, por estar en estudios superiores, y todavía siendo ya profesionista, como nos dice el trabajo de Karime Guadalupe, ganaba menos, aunque tenía puestos directivos importantes, ganaba menos porque era mujer. Y es realmente interesantísima esa historia, qué bueno que la rescata Karime Guadalupe Lara Septién, de la licenciatura en Historia, para que podamos conocer el caso de Margarita Olivo Lara, que además pues hizo su obra Biografías de Veracruzanos Distinguidos. Y no sé si, bueno, aquí no lo menciona en la nota, quién sabe si dentro de esas biografías de veracruzanos también haya escrito sobre veracruzanas distinguidas. Bueno, nosotros estamos llegando al final del noticiero de este momento, en esta emisión de las 14 horas. Agradecemos a Julio Fuentes, que hoy está aquí con nosotros, y nosotros ya nos despedimos, estamos aquí a las 20 horas en otra emisión de Voz Universitaria, y gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria, muchas gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. To do is something that can be done by two, for I'd really like to stay. It's a lovely day today, and whatever you've got to do, I'd be so happy to be doing it with you. But if you've got something that must be done, and it can only be done by one, there is nothing more to say, except it's a lovely day for saying it's a lovely day.